En el cerebro planetario y en ustedes existe una memoria colectiva e individual, de las cuales ustedes extraen los parámetros y normas que rigen la forma y manera de vivir. Esta forma fue fabricada y moldeada de acuerdo a las experiencias y vivencias que surgieron en el transcurso de la evolución y esto es lo que ustedes llaman, progreso, modernidad, mejorías, superación, desarrollo, etc. A través del tiempo han sabido diferenciar lo agradable de lo desagradable, lo positivo de lo negativo y así por delante. Es terrible para nosotros decir que ustedes tienen una memoria planetaria. Por la distorsión y el renacimiento que han tenido, tendrán que aceptar y entender que ustedes no recuerdan absolutamente nada de su pasado, si lo comparamos en el tiempo terrestre, están recordando solo 10 minutos de historia y de experiencias acumuladas. Ustedes no tienen un pasado, su presente es el resultado de no tener un pasado y no podrán construir un futuro puesto que ese pasado no existe en sus recuerdos. Para realizarlo y plasmarlo deberán abrir su memoria cósmica y a través de ella y de los recuerdos del pasado, podrán edificar el futuro. Primeramente tienen que recordar de dónde vinieron, quiénes son, por qué existen, quién los creó, a dónde se dirigen y cuántas preguntas más que deberán responderlas. Cimentar un buen presente generando un excelente futuro no será fácil, puesto que el pasado no existe en sus recuerdos. Porque tienen la tendencia de ser cada vez más delgados. ¿De dónde se origina este deseo? ¿Quién dijo que tener un cuerpo delgado es un sinónimo de belleza? Porque tienen la tendencia de rasurarse y depilarse los pelos del cuerpo. Y así como estas preguntas hay miles que ustedes no las pueden responder. Existe dentro de ustedes la memoria inconsciente de un origen, está escondida en el subconsciente dentro de ustedes. El querer ser delgados es porque cuando fueron ayaplianos y llegaron a este planeta como voluntarios, ustedes eran delgados, finos, sin pelos ni cabellos, dedos alargados, ojos grandes y rasgados, piel tersa y sin arrugas, la vejez no existía ni era conocida. Debemos aclarar que la tendencia sumamente exagerada de ser bellos y extremadamente delgados ya no pertenece a la memoria que ustedes conservan en sus cristales pensamientos, pertenece a un desequilibrio químico y muy grave del cerebro, es una distorsión que activa el estado retroactivo. Esta deficiencia se encuentra en la zona 1 y 2 y está totalmente relacionada con la emoción, antagonismo. Esta emoción negativa y enferma es la que activa lo que ustedes conocen como anorexia y bulimia. Si esta emoción no es trabajada, el estado retroactivo, desequilibrio y distorsión en los pensamientos, llevará a la persona a la muerte. Cuando ustedes se distorsionaron convirtiéndose en criaturas simiescas, la fealdad tomó cuenta de sus cuerpos, entonces el parámetro de belleza quedó.